Hace tiempo lo estaba soñando, pero ahora ya es una realidad. Un nuevo sonido occidental ha nacido, una historia musical diferente que llega a tus oídos desde Argentina y hacia todo el planeta. El sonido del Tero.